Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Hijo. Sábados. De 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos aquí, acabamos de escuchar a The Breeders, la banda de Kim Deal, la bajista de Los Pixies, tiene su banda y escuchamos esta canción que se llama Woofer. Y hoy es un día especial porque estamos a 31 de octubre, es decir, cerca del Día de Muertos. ¿Y aquí creemos en la muerte o no creemos en la muerte, Hugo? Sí, creemos. Sí, creemos en la muerte. Creo que es lo único que es lo único seguro que tenemos en esta vida. Y por eso es que vamos a escuchar un poco al rey de las tinieblas. ¿A quién? Al muerto de Tijuana. ¿Lucifer? ¿Y está vivo o muerto? Está vivo, muerto más vivo vida. Que nunca. Y esta canción se llama Satanás. Satanás. Vamos. Satanás. ¿Dónde estás? Príncipe de las tinieblas, Satanás. Este es un rock para Satán. A ver si se puede ablandar. Este es un rock para Satán. A lo mejor quiere bailar. A ver si se puede olvidar. De dar pelea nada más. A lo mejor quiere enseñar. Que tiene algo de bondad. Vientos. Este es un rock para Satán. A ver si se puede ablandar. Este es un rock para Satán. lo mejor quiere bailar. Hay que llevar la fiesta en paz. Mi tremendísimo Satán, hoy vamos todos a brindar. Y ya mañana Dios dirá: yo te agradezco, Lucifer, que la maldad me dejas ver, pues solo así pueden brillar el rock and roll y la bondad. Vientos, este es un rock para Satán, a ver si se puede ablandar. Este es un rock para Satán, a la mejor quiere bailar. Yeah. Maldito chamuco, te encanta la mala vida, perro. Ese perro le encanta la mala vida. Esta canción es del Muerto de Tijuana, rock para Satán. Ahora que estamos en, pues en las fechas de, del Día de Muertos. Me dejas ver. ¿Estamos al aire? Pues solo así puede brillar. Pues sí, estamos Día de Muertos y no estamos en Halloween. Sí, está chido. Hoy es Halloween en Estados Unidos. Hoy es el Halloween. Saludos a todo el gabacho que nos escucha. Y el muerto lo sabía, por eso le hizo un rock para Satán. ¿Crees que tenga bondad, Satán? Sí, cacho, quería que este todos es un rock para Satán. Pepe es un teólogo reconocido en la UAM. Por eso sabes de eso, Hugo, hazle caso. Y es víspera de Día de Muertos y Satanás ya nos quiere, ya nos quiere tocar aquí. ¿Sabes por qué? Porque nos está censurando. Ya no podemos hablar mal de una persona. ¿De qué persona será? Una persona que existe por acá. Satanás, ¿no? Es Satanás el que nos está censurando. Y estamos en esta víspera de Día de Muertos. Y lo interesante, ¿sabes qué es? Ajá. Que les traemos unas historias de terror al nivel de Stephen King. Órale. O al nivel de tal vez lo que hace en su momento Kubrick con El Resplandor. O ya mínimo el de Cañitas, ¿no? O ya el de Cañitas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De veras cómo Pepe, se llama ese tipo? ¿Cómo se llama, Pepe? No, Carlos Trejo. Carlos Trejo. Hay que, la verdad es que si tuviéramos teléfono ahorita le hablaríamos para que nos contara una leyenda interesante. Cazafantasmas, no, hombre, es puro mentira. Y vamos a empezar ahorita con estas leyendas urbanas que no pasan en México. Urbanas y las de pueblo de ¿Las de pueblo de qué, perdón? Del Charro Sin Cabeza, ¿no? Está al nivel del Charro Sin Cabeza. Estamos aquí por las tierras de Zapata, dicen que Charro Sin Cabeza pues es Zapata. ¿Y la de Llorona? Pues Xochimilco. Es Xochimilco. De hecho, Hugo trae por ahí una calavera. Ahorita vamos a hacer una pequeña invocación al mal con estas historias medio macabras. Lo que acabamos de escuchar, que estaba de fondo, se llama Rock para Satán y es de nuestro queridísimo amigo El Muerto de Tijuana. Que al cabo tú no los pagas, Satanás. Y eso que acabamos de escuchar es del Muerto de Tijuana, un rock para Satán. Y vámonos a las historias macabras. Empezamos con una y ahorita ponemos más música del muerto, que está bien ad hoc para este para estas fechas. La primera historia de terror, Hugo. Uh-huh. Fíjate que, ¿sabes? Hemos hablado mucho de esto. El oficio más antiguo del mundo es el de las... Las chicas, ¿no? Llámese... Vendedora de amor. Vendedoras de amor, cariñosas, psicólogas. Terapeutas, cariñosas. Ambulancias. ¿Cómo les llamas tú, Pepe? Cuando psicólogas. Vas a buscarlas, ¿les llamas? ¿Buscas por las psicólogas? Sí, psicólogas. Fíjate, resulta que hasta en eso nos ha pegado el chamuco que anda suelto aquí en México. Y el día de ayer hicieron las sexoservidoras de ahí de la Meche una ofrenda y hicieron una pequeña procesión en honor a todas esas esos soldados caídos en su... cumpliendo su labor de cada día. Bueno, no va fuera del tema, pero como Mijares, soldado del amor, serían guerreras del amor. Chambeadoras del amor. Vendedoras de amor. Y todo eso se debe a que pues también la inseguridad en México les ha tocado a estas señoras. Aquí estamos viendo unas imágenes, luego las subimos. O sea que las guerreras cayeron por asaltos, algo así también. Pues sí, violencia. Pues han caído de diferentes maneras, violencia. Uh-huh. Y además vi un reportaje de La Jornada acerca de esto, de la procesión de las servidoras y pues ves que hay muchas marchas contra los derechos homosexuales y cosas así, y dice que a ellas no se han respetado muchos derechos, son discriminadas, se la tachan de... Pues, hay mucha discriminación hacia las mujeres que se dedican a ese servicio, porque ellos dicen que es un trabajo, tienen que igual tienen que llevar sustento a sus familias, a sus hijos, y pues han sido muy discriminadas. Tenemos que llevar una ofrenda a ellas. Vamos a irnos de aquí a la Merced a poner... A poner un pan y un vaso con leche. Un Esperemos saludo, que Pepe no se nos pierda por un ahí. Un saludo para el Toki que el que frecuentaba, Hugo. Frecuentaba. Varios, ¿no? El Toki, el Araña, el Gringa, ¿no? A las cariñosas. Ayer las cariñosas pidieron su ofrenda a Hugo, ¿no? Dice, no, es que era muy buen cliente, tan espléndido. Pero ya murió porque Satanás lo murió por indució. Satanás. Satanás está induciendo en este Día de Muertos a que haya historias de terror. Esta es la primera historia de terror, que sí, la violencia les pega a esas señoras chambeadoras. Segunda. Ah, espérame, porque ya nos ganó el corte. Entonces vamos al corte, ponemos una canción y seguimos hablando de estas historias de terror. Oh. Estás en ti. Que acaban de escuchar se llama Easy, es de Kasabian, banda inglesa, y es lo pusimos esto porque bastante gente ahorita va a empezar su fiesta, ¿no? Su fiesta de Día de Muertos, su fiesta de Noche de Brujas, de Halloween. Y su fiesta de Halloween, mucha gente disfrazada va a ir a pedir dulces, van a andar haciendo maldades como las que hace Pepe entre semana. Hoy se pide también calabrita. Mañana. De hecho, saliendo del programa, vamos a ir a pedir a ver si conseguimos, aunque sea unos panes y un chocolate para este frío que se siente. ¿Y solamente se celebra Halloween en Estados Unidos o habrá otro país que lo celebre? Pues cada quien tiene su manera, pero es la más popular por el cine, Halloween. Y también en México es muy popular en todo el mundo el Día de Muertos. En Michoacán, que van a almorzar. En Misqui. Pero seguimos hablando de estas historias sombrías, llenas de temor y de terror, terroríficas. Y fíjate que otra historia de terror es la que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer a principios de esta semana. Y significa que los embutidos dan cáncer. La gente colapsó. Ahora vas a comprar tus tortas a la esquina y me da uno de salchicha. No, pues ya no da cáncer. Una de salchicha sin cáncer, por favor. Pero jamón. Vamos, estamos de acuerdo que todo con en medida es bueno. Siempre y cuando no abusemos de él. Pero pues, ¿no? Eso no tiene que ver. Los cigarros dan cáncer y aún así lo siguen consumiendo. ¿Sabes qué da cáncer, Pepe? ¿Qué da cáncer? Escuchar a Arjona y Luis Miguel da cáncer. Andale. En tus oídos. ¿Sí? Entonces, el sabemos que te va a dar cáncer en los oídos. El sol da cáncer, pero ¿cuál sol? ¿A qué sol te refieres? ¿Al sol astro o al sol rey, Luis Miguel? Te va a dar cáncer, Pepe, por escuchar esa música. Y a Hugo te va a dar cáncer. ¿Y eso? Porque ¿sabes qué da cáncer? Ajá. Hasta ver a la América da cáncer. No, yo veo a la Chiva. También da cáncer. Doble cáncer. Triple cáncer. Triple cáncer. Pero esa noticia salió porque igual es el mes, ¿no? Octubre fue el mes para... ¿Mes del cáncer o qué? Sí, del cáncer de mama y que todos ponen ahí. Todo en exceso puede generar... todo es propenso a cáncer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero en México tenemos la solución para todos esos embutidos. ¿Cuál es la solución, Pepe? Pues, ay, espérate, se calla, aguanten, se me cae ya nos estás tirando a nuestro... Se me cae la chayote ahí. A la chayote. Se me cae la calabaza. ¿Calabaza? ¿Qué es? La cayote, Pepe. Sí, la al baño. Sí, la cayote. Me espanté. No has ido al baño, córrele, ve. Se te está cayendo el chilacayote, Pepe. Así es, como saben los mexicanos... La solución en contra del cáncer. Los mexicanos han encontrado la solución, pero ya la teníamos. A ver, ¿cuál es? Hace varios años, es... Por ejemplo, Cacho, ¿conoces el aguacate? Sí, el aguacate. El aguacate es un alimento que puede prevenir el cáncer. Entonces, por eso, cuando comas charrón, pídelo, échale harto aguacate. Guacamole. Acá. Ah, no, pero no solamente eso, la cebolla. También la cebolla previene el cáncer de estómago. El cilantro tiene beneficios que producen la ¿qué? La neoplastia. Pues no sé qué sea, pero, el cáncer de colon. Las tortillas también. Le va a dar cáncer de colon y no precisamente por comer algo. Entonces, conclusión, Cacho, todos los embutidos que quieres comer que tienen cáncer, pídelos con mucho cilantro, aguacate, chile, cebolla. O sea, prácticamente en México comemos eso, entonces no nos daría cáncer. Pues no. Que se cuiden los otros países. Que se cuiden los otros países, no comemos tacos. O sea, Pepe, yo insisto, escuchar a Arjona, escuchar a Luis Miguel, eso sí, ver tanta pornografía y irle a la América o ver a la América te va a dar cáncer. Pepe, tienes todo para que te dé cáncer. Sí. Y eso no te lo dice la Organización Mundial de la Salud, te lo decimos nosotros. El Cacho. El Cacho te lo dice. Fíjate, esa historia hizo que, esta historia terrorífica hizo que mucha gente se pusiera como loca. Y ya respondió otra vez la Organización Mundial de la Salud tratando de bajarle dos rayitas para... Imagino que también se aventó un round con las grandes productoras de esos embutidos. No, pues sí, imagínate. Obviamente. No, pues sí, imagínate. Pero mira, Pepe, no hay otra historia más macabra que esta. ¿Tú qué tanto defiendes al Papa? El tocino. No, al Papa, al Papa. Perdón. Al Papa. El Papa acaba de darle la indulgencia a los legionarios de Cristo. Tu amigo Pepe Dófilo, que estuvo ahí con los legionarios, que fue víctima de Marcial, ya recibieron el perdón, Pepe, ¿cómo ves? Con los legionarios de Cristo, no, está muy mal eso. El Papa es misericordioso. O sea, ¿ya no se van a ir con Satanás? Ya no se van a ir con Satanás. Entonces el muerto ya no va a tener con quién bailar. El muerto de Tijuana. Eso se me hace a mí medio interesante, ¿no? Que les haya dado el perdón a pederastas, porque eran pederastas. Es que a lo mejor se cree Dios que perdona a todos, ¿no? A lo mejor, es que, y como dijo algún día un buen amigo, ¿quién soy? Yo no soy Dios para perdonar, ¿verdad, Pepe? Pero no. Él sí. ¿Quién soy yo para perdonar? A lo mejor sí, puede que sí. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Lo que acaba de decir el Papa, se le van a venir varias críticas porque realmente es importante. Pero en específico a los legionarios de Cristo. A los legionarios de Cristo, sí. A todos los pederastas de los legionarios de Cristo. Ya está perdonado. Ya está perdonado. Es libre de pecado. Este mundo está lleno de cosas realmente espantosas como esta y de Pepe. Y fíjate, Pepe ya está contento, ¿no? También Pepedófilo debe estar contento, debe de estar triste, tal vez. ¿Sabes por qué? Porque ya los perdonaron. Entonces ya cuando vaya allá, ya no le van a dar lo que necesita. ¿Ya llegó? ¿Qué pasó, Pepedófilo? ¿Cómo ves esta noticia que ya perdonaron al que abusó de ti? Pues la verdad la veo muy mala. Bueno, pero quién sabe, es que estaban buenas las pari. ¿Cómo eran? Descríbenos un poco lo que pasaba en ese lugar. Pues es que el mundo es muy injusto. O uno los matan y otro los coge. No. Está bien, Pepedófilo. Sabemos que andas por aquí porque después te vas a ir con el Pepe a pedir calaverita, ¿cierto? Con los niños, pero te van a tener bien vigilado, ya me dijeron. Sí, me voy a disfrazar con sotana y con... Aquí con... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Un penacho? ¿Un penacho? No, pero el que es el Papa. Y con tu collarino, ¿cómo se llama? Pues corbatín, no sé. Tu corbatín, ándale. Así viene, si, ustedes amigos que nos escuchan, así es como viene disfrazado Pepedófilo, de apadrecito. Vamos a escuchar algo más, ya que estamos en Chabelo. En esta víspera del Día de Muertos. Y no hay nada mejor que escuchar al Muerto de Tijuana. Vamos a escuchar un fragmento más de sus canciones, de este hombre de fondo que escuchamos. Esto se llama El Muerto Halloween. De Tijuana. Y vamos a hablar de la historia más macabra después de esta canción del corte que sucedió aquí en Amecameca esta semana. Y de un personaje de ultratumba que armó la fiesta después de este evento. Porque ustedes nos piden noticias locales y nacionales. Volando. Es una bruja que con su escoba se está acercando. Viene contenta porque su día se está llegando. Noche de brujas, toda Tijuana ya está esperando. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. La bruja usa su capa negra, sombrero extraño, botas picudas, nariz muy grande, su pelo es lacio. El mes de octubre es de las brujas, invierno largo, con luna llena y gatos negros, es un encanto. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. El hombre lobo y Frankenstein bailan contentos, mientras que el muerto y la llorona se dan sus besos. Unos vampiros y el grupo Kiss celebran eso. Noche de brujas es en Tijuana el gran suceso. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tricky Troll. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Amecameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. estás en mí. Ya regresamos, queridos amigos. Y estábamos hablando de historias terroríficas. Esta historia es todavía más terrorífica, pero como nosotros somos bien buenos, somos bien machos, le vamos a dar el visto bueno a esto, el visto así pari de esto. Y resulta que aquí, bueno, primero vamos con nuestro amigo Hugo, que está aquí con un corresponsal. Así es, muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Joaquín. Aquí a todo tu auditorio por permiso este espacio para dar reportaje. Así es, vamos con la crónica que sucedió y para eso está nuestro compañero Hugo. ¿Qué noticia nos tienes? Lo que pasó aquí en la Meca, Hugo. ¿Qué pasó aquí en la Meca, Hugo? ¿Qué pasó aquí en la Meca esta semana? Tú eres el reportero oficial. Tú eres el exactamente. Parece que hubo un asesinato de Misael Rodríguez Banda, comerciante de la Meca. Ajá. Fue asesinado por dos jóvenes. Ajá. Aparecer creo que apuñalado, que estaba ahí. Salieron sus puñaladas. ¿Salieron o tenían? Entraron a asaltar en un negocio. Y, ajá, por las calles de Rosario. Ajá, en el negocio, y entraron los asaltantes y por una otra razón que todavía no se ha dado a conocer exactamente. Yo había escuchado, espérame que te interrumpa, pero yo había escuchado que lo encerraron con los maleantes, sus vecinos, y pues obviamente los maleantes se enojaron y pues lo han de haber apuñalado por esa razón. Pero también he escuchado cosas diferentes. Varias versiones, como todo. Exactamente, porque inclusive escuchaba en la red, esta famosa estación de radio, la red de Radio Red. Nuestros colegas de la red, que nos llevamos muy bien con ellos. Luego vamos a tomar un té ahí y discutimos con este... con la psicóloga Jesús Martín. Y, no, hablamos de muchas cosas, exactamente, pero me estoy desviando. También yo había escuchado que el ejército había sido quien se los había quitado. ¿Por qué? Porque resulta que después de que lo asaltan, la gente se enojó, la gente del barrio del Rosario se enojó y empezó a golpear a los jóvenes. Y habían llegado los policías, les vamos a decir de manera bonita policías, porque yo les digo puercos. Agentes, ¿no? Los agentes. Y parece que llegaron, o sea, esto solo pasa en México y en Los Simpson. Llegaron con aliento alcohólico. O sea, que creo que estaban pisteando acá a víspera de Día de Muertos. Llegó el jefe Gorgori, ¿no? Llegó el jefe Gorgori. Exactamente, llegaron acá, llegaron pisteando. A lo mejor, como vieron mucha gente, pensaron que era fiesta. Dijeron, pues vamos a ver, a lo mejor nos invitan un pomo, ¿no? Y resulta que eso molestó más a los habitantes de esa colonia. Por lo cual empezaron a golpear también. No sé si golpearon a los policías. Ojalá les haya tocado, pero... No creo. Pero yo había escuchado... Bueno, es lo que decían en la red. Que el ejército había llegado a salvar ahora sí que a los polis los asesinos. Pero creo que no llegó el ejército, ¿sí? Te digo que es una versión que yo escuché de un reportero que según vino aquí a hacer ese reportaje. Radio Red le inventó un poquito. Te digo, hay muchas versiones, la verdad. Imagino que creo que también La Voladora tuvo en esta semana ahí una pequeña emisión especial sobre esto, ¿no? Y yo creo que ya les dejó más en claro esto. Eso pasó ese día. Pero como esta historia macabra no quedó ahí, resulta que al otro día... Se volvió más macabra. Y ahorita les vamos a enseñar por qué. El Pepe fue y agitó a las personas, a los vecinos, a hacer marcha, ¿no? Exactamente. Las personas se hartaron, ¿no? Se hartaron de que sus guardias, en este caso el H... Honorable Ayuntamiento y el H equipo de policías venían en estado de ebriedad. Bueno, no sé si completamente ebrios, pero sí olían alcohol. Pues fueron a encararse a la presidencia y empezaron a exigir que saliera tu presidente, Pepe, ¿cómo se llama? Ni sé ni cómo Carlos se llama. Carlos Santos, el buen Charlie, querían que saliera el buen Charlie. Pero pedían, pues, Charlie, sal, por favor. Pero no salió. No quiso salir y en su lugar, ¿a quién salió, en Hugo? En su lugar salió el honorable secretario Héctor Meléndez Cisneros. El H secretario. Y creo que todos tienen el mismo molde, ¿no? Creo que está chavo. Creo que le entran duro a los tacos, todos esos. Después no quieren que les dé cáncer, Pepe. Sí, hay que traerle duro. Y bueno, tomamos unas fracciones de lo que grabaron. Yo creo que fueron nuestros... Bueno, este audio fue de parte de nuestros compañeros de La Voladora, que siempre están ahí puntuales en la cita. Me llama la atención muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar. Alguien de ustedes, con todo gusto, entramos en las oficinas para... Invitó a alguien. Pues sí, pues cómo va a entrar con todos, ¿no? Le van a poner sus trancazos y mete a todos. No. Con todo gusto. Vamos a seguir escuchando algunos fragmentos interesantes. Déjenlo hablar, por favor. Está ya no sabía ni qué decir, ¿no? Yo los invito, ¿no? Y esto fue lo más... Parece como Chorio Chong, ¿no? Chino Chong con los del poli. Chino Chong con los del poli. Fíjate lo que pasó aquí, Hugo. Esto se me hizo interesante, ¿eh? Mira, escucha. Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? No puede estar... Si vienen así, saldrán los policías. Si vienen así, es que a lo mejor estaban ya pisteando también, estaban echando el coto. Las señoras se ponen muy pesadas y... Y entonces, a lo mejor quería... educadamente. Cállate, cacho, si vienen así... Están hablando con persona honorable, cacho, Pepe. No hables así, cacho, si vienes así, van a quedar los policías. ¿Vamos a seguir escuchando? Esto está chido. Vamos a lo que le pregunté, secretario. Nada más contéstame lo que le pregunté. ¿Cuántos detenidos has presentado con tus operativos? ¿Cuántos detenidos ha presentado con sus operativos? La respuesta es épica. ¿Cuántas mordidas, no? La respuesta es épica. De un político de cepa. Escucha. Sería cuestión de mostrarte. ¿Cuántas personas has detenido? Sería cuestión de mostrarte las estadísticas, carnal, porque ahorita no me acuerdo. Interesante. Pero ahorita vimos que llevaba una persona detenida. Sí, están trabajando. Llevaban un borrachín. Era un borrachín, cacho. Era el monja, ¿no? Era el monja que ya lo agarraron otra vez pisteando. Pero mira, todo esto conllevó a algo. ¿A qué llevó? Conllevó a crear una de las más macabras historias. Una de las más macabras versiones del Electro. ¿Por qué? Porque aquí somos como nuestros amigos de Bit 100.9. Escuchen esto, queridos radioescuchas, y mójense de la emoción. Al secretario Meléndez Cisneros. Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así, saldrán los policías. Saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así. Viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Estás en Bit 100.9. Viene para acá, viene para acá. La party, ¿no? Están todos en Halloween. Sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto. Vamos a dejarlo ahí que esté corriendo de fondo. Está bien bueno este remix. Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Te digo, todos hacemos fiesta en este país, hombre. Ya hicimos fiesta. Saldrán los policías. El H secretario armó la fiesta en ese momento. Pero no invitó, no invitó. Además, que iba a hacer fiesta ahí. Váyanse, vayan los policías. Vamos a pistear. ¿Sí, no? Si no, se la perdieron. Carlos Santos va a sacar. ¿Por qué? Exactamente. Muchos tacos de cáncer. Yeah, baby. Sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto, sería cuestión de mosto. Vamos, está bueno, te voy a poner mi Halloween. Bueno, esto va a sonar en las mejores fiestas de Halloween, en las mejores Halloween party. Ya vamos a ir a Spotify, ¿no? Para que todos puedan descargarlo. El mejor Halloween party de Bit 100.9, porque esto ya es Bit 100.9, ¿no? Puro electro fino. Saldrán los policías, ¿eh? Pues sí van a salir, porque van a salir a pistear. Frases célebres de nuestro secretario. Se va a enojar Gaviota, ¿no? ¿Se va a enojar? Sí, se enojan otras personas, porque hablamos mal de un señor. Y la no foca. Ah, sí, ya nos están reprimiendo aquí también. Te digo. Que no hablemos del señor número 5, ¿no? Del departamento 5. No, no, no, mal, mal. Aquí no se puede censurar nada, porque esta radio no trae censura. Por eso estamos bailando al ritmo del secretario. Está chavo. Está chavo. Y bueno, Hugo, seguimos con esto de fondo y seguimos hablando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dice, y parece que... Ajá. No está hablando del H Ayuntamiento. Ajá. Estaba viendo su informe de gobierno en el cual solamente dicen recibimos propuestas, el gobierno de Amecameca avanza, pero nunca vi que dijeran algo que realmente hayan hecho aquí, algo concreto. Y ese fue su informe y que según así van a seguir trabajando. ¿No estás viendo lo que han dicho, cacho? Si vienen así, saldrán los policías pisteando y vamos a armar la party. Como siempre la gente tiene la culpa, todos los que votan por José Mazas Amador, echarle la culpa. ¿Por quién hubieras votado tú, Pepe? No me digas, de seguro votaste por el candidato del amor de Morena. No, pero ese fue antes, ¿no? Sí, fue bueno, antes. En ese momento, ¿quién era? Todo es lo mismo, Pepe. Ay. Políticos, política es lo mismo. En pocas palabras, encierra es un pequeño cochinero. Sacar el erario, pasan de lanza. Esa inseguridad. Seríamos cuestión de mostrarte las estadísticas, Pepe. Sería cuestión que te mostremos las estadísticas para que veas quién es el mejor de todos. Yo propongo que el secretario sea el otro presidente ya. La neta, sí, con estas frases de si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Y retomo su tono de voz. Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así, como Babidi, pónganle el lado de Babidi, ese es su carnal. Ya viene para acá. Nunca llegó, creo, ¿sí? Ah, no, no llegó y a la fecha no se ha presentado. No, ¿no? Sé si ya se... Mátalos, Mayimbu. Creo que está apurando ahí con látigos albañiles para su hotel, ¿no? Ah, está haciendo un hotel, ¿no? Para las chambeadoras. Creo que está haciendo dos. Pero las matan ellos mismos. Entonces, como ya no entiendo. Esto es como una cadena alimenticia, ¿no? Los políticos matan a las chambeadoras. A los políticos las mata el narco. Al narco, pues también los matan los políticos cuando no se cuadran también muchas veces. Entonces, es una cadena. Los mataba el cáncer, pero pues ahora con tacos y cilantro ya no. Hay que echarle más tacos y cilantro. Más tocino para que no nos dé cáncer. Tacos para que no nos dé cáncer. Y para que les dé. Macabras historias estas, ¿no? De lo que ocurre aquí en México. So, esto solo pasa en México y en Los Simpson. Y fíjate, hablando de Los Simpson, y vamos a dejar de fondo ese ritmo pegajoso, porque aquí estamos de fiesta, porque ya empezó el Halloween, ¿o no, Pepe? Sí, claro, ya. Bueno, pero aquí. Antes de que, si van a ir a fiesta, también vayan a Providencia de Amor, ubicado en Insurgentes número 36, a Mecameca, Estado de México. Hugo. Lunes a sábados de 6 a 7:30. Hay fiesta, pero para que aquellos que ya están un poquito más alcoholizados, pues, le bajen. O sea, también, los quieres llevar al doble A, no te manches, si apenas van a empezar, ya los quieres llevar. Empezando, cacho, ya. Aguanta. Hay que prevenir. Hay que prevenir, ¿no? Saldrán los policías. Vamos a ir al corte, al último corte de nuestro programa, y ahorita vamos a tocar otra historia que se me hace, aparte de que da miedo, es ridícula. ¿Y sabes de quién creó esta historia? ¿Quién? Pues nuestro gobierno. ¿Chino Chong? Osorio Chong. Es que ya todo es chino, hasta la Secretaría de Gobernación es chino. Chino Chong. Es de importación, no es más de China. Sí, da miedo. Ese es Chucky. El Baester es como Tongana, ¿no? No, pero sí da miedo. Da miedo, sí. Salga la noche. ¿Qué pene que es? Pimpón, ¿no? Pimpón. Es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, es de cartón, porque no piensa el chavo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es un muñeco muy guapo. Pero ese cartón. No utiliza toallas de 5,000 como box para limpiarse, ¿no? Ah, sí. También, ¿eh? Cuauhtémoc Gutiérrez, el del PRI, ¿cómo se llama? Ah, ese es el Jabba the Hutt de Star Wars. De Star Wars, ese gordote que tenía ahí a sus exoservidoras trabajando. Yo digo que se picó de ahí el... ¿No habrá sido padrino ahora en la de las chicas de la Merced? A lo mejor ahí andaba bailando con ellas y pisteando ya que estamos de fiesta. ¿Cuauhtémoc Sánchez, el Cuatemochas? El Cuauhtémochas, el de Cuernavaca. Ok. Es que todos los Cuauhtémoc me cae que ni a quién irle. Los locales, los de Cuernavaca o los de... O los del DF, es la misma basura, ¿no? Hay que ir al secretario Cisneros, mira. Trae buen ritmo, ¿no? Trae buen ritmo y buena fiesta. Vamos a ir al corte y regresamos, amigos. Están en Beat 100.9. Fuck. Queridos radioescuchas, estos vatos ahorita no están, se fueron al mano, así que voy a aprovechar para decir unas pocas palabras. Hoy, como es Día de Muertos, pues ustedes saben, queridos radioescuchas, yo rindo tributo a mi más grande, el amor de mi vida, que no está conmigo, pero lo amo tanto. Perdón, me llena el sentimiento. Maciel, te hice una calavera de chilacayote en tu honor. Te amo, te quiero y te idolatro. Te extraño tanto, tú y todos tus kindergarten que dejaste ahí regado por todas partes. Marcial Maciel, esta chilacayote te la dedico a ti. Una calaverita te iba a poner, pero pues no pude. Así es, Maciel, te voy a besar representando este chilacayote. Iba a ser un beso francés muy apasionado. ¡Maciel, te ama! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se metió Pepedófilo mientras no estábamos. Anda calentamiento, yo creo, por el padre. No sé, claro, aquí ahí. La calaverita. Tranquilo, Pepedófilo. ¿Qué te pasa, Pepedófilo? Así es, le puse a Maciel su ofrenda. ¿No? Pero ya no está en el infierno. ¿Ya, ya no? ¿A dónde se fue? Ya lo perdonó el Papa. Ahorita debe estar subiendo. Ya le dieron pasa sin ver. Ya está en el cielo. Pasa sin ver, ¿quién estará viendo? Me imagino con quién estará. ¿Qué estará haciendo Maciel? Estará haciendo algo y no me gustaría saber qué es. Lo que sí me gustaría decirles es que acabo de escuchar a los Talking Heads. La canción se llama Psycho Killer. Para muy amena para este Día de Muertos. Muertos. Y bueno, lo que tranquilizamos aquí a Pepedófilo, que se puso medio intenso con el padre... El padre Maciel. ¡Maciel! Seguimos escuchando de fondo nuestro remix. Saldrán los policías, ¿eh? Ahí de fondo los estamos escuchando. Y fíjate, Hugo, que la última historia macabra y de terror. ¿Otra? Exactamente, y a la vez estúpida. Ajá. Es una ley que propuso un senador. ¿El senador de qué partido era? ¿No sabes? Déjame, estoy viendo. ¿Del institucional? Me parece que sí era del institucional. El nombre de este, sí, senador priista Omar Fayad Meneses. Este hombre tan inteligente, como muchas veces el gobierno ha querido regular la actividad en internet, generó una ley para poder regular este tipo de, bueno, el internet. Y fue tan listo que le puso ley Fayad como su apellido. Por si fuera Fayad, ¿así se apellida Fayad? Así se apellida, Pepe. No es de los de tu bando, así que no lo busques. O quién sabe, a lo mejor sí. Tiene fotos de él. Ahorita te las muestro. Tranquilo, pero de Pepe. Niño. Ahorita te las muestro, Pepe. Pero déjame decirte, Pepedófilo y Hugo, que esta es la peor iniciativa de ley sobre internet en la historia. Porque está tan ambigua que el simple hecho de que tú tires tu computadora... Ajá. Ya es un delito. Dice que cuando, si quieres modificar algún tipo de, modificar así literal, no especifica. Si modificas una computadora, ya se puede procesar como un delito. Es decir, si yo voy a mi computadora, le pongo un sticker, ya la modifiqué, ¿no? Y ya es un delito. Ya me podrían acusar, exactamente. Entonces todos los de la Plaza de la Computación van a cometer delitos. Ya los cometen, creo, ¿no? Pero exactamente, ahora más. Entonces, esta ley se me hace un poco ridícula. Lo que significa, en resumen, y como México y los Simpsons son tan parecidos, si tiras tu computadora, pues hay tabla. Así es. Si le pegas un sticker, hay tabla. Si mandas un tweet donde dice PN, estás bien burro, hay tabla. Sí, es más, tan solo si se puede malinterpretar tu tweet como EPN, ¿te gustan los burros? Estás ofendiendo al presidente, hay tabla. Así de tonta se ve esta ley, la ley Fayad, que pues está siendo propuesta, no sé si vaya a llegar a... Esperemos que no se cumpla, creo que algunos países como decían Rusia, China la India ya... Hay dos autores que hablan muy acerca de esta onda de privatizar y mover, uno es Huxley y otro es Orwell, lea el libro 1984 y Un Mundo Feliz. Nos hablan de dos clases de manipulación. Orwell le preocupaba que las clases dominantes pudieran privar la información, pues como este cuate y la ley que... Fayad. Así es. Y Huxley temía que la población llegara al estado de información. ¿Huxley? ¿Aldous Huxley? Huxley, ¿no? Ah, ok, perdón. Un Mundo Feliz, ya leí ese libro, está chido. Así es. Orwell aseguraba que la verdad se nos ocultaría manipulándola. Y Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia. Es decir, que fuera distraída. ¿No querrá también el secretario Cisneros que Amecameca sea feliz y está eliminando a aquellos que, pues, que no hacen que el así es, cacho, municipio Ameca sea feliz, ¿no? Así él es feliz. Es feliz, escucha el sí, escucha, escucha. Va a haber fiesta. Escucha, va a haber... escucha la rola que estamos escuchando si en este así, momento en el infierno. Si vienen así, saldrán los policías. Sí, él quiere poner orden, que haya fiesta, que todos estén felices. Tal vez, sería buen presidente. Sí, lo sería. Pero bueno, todo esto pasa en México y en Los Simpson, nada más. En una cultura cautiva. Ajá. En una cultura mediática. Eres un espurio, Pepe, ¿sabes? Pepe Butófilo, ¿qué harías si te apareciera el Bester Gordillo y la Tigresa de Grandes? No, hombre, no. ¿De niños? De niños, hijo, ¿quién sabe? Creo que es lo mismo. ¿Lo mismo? Ambos son horribles, ¿no han visto Chucky? Si te apareciera Osiru Chong y el... Agustín Carstens. Agustín Carstens y Cuauhtémoc Gutiérrez. Pues dos pesos pesados de la política. No, pues no sé, creo que no la contaría. ¿Y si te apareciera el Cuatemochas? Que el DF tampoco, no sé. A lo mejor te lleva un pastel, Pepe. ¿Qué tal si te aparece Obrador? Obrador, voto. Voto por él. 2018. ¿Sabes qué, Pepe? Saliendo de aquí, ¿sabes a dónde vamos a ir? ¿A dónde? Vamos a ir a la estación. Porque es una cafetería y creo que ahorita restaurante galería. Pan de muerto. A ver, ¿no? Ahorita nos vamos a echar un pan de muerto. Elaborado, dice que los elaboran de la forma tradicional. Se encuentran en Nuevo México 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Y si te antojan unos baguettes, hay de pollo con queso, parmesano, hawaiano, queso, choriqueso. Puedes comunicarte al 5526-7388-18 con Misael. Te los lleva hasta tu casa de las 11 de la mañana a las 5. Le hablamos y no contestó. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Y así es nuestro querido Hugo, como saben, tiene un corte de pelo... militar. Militar, clásico. Es un soldado. Preciso, es un soldado... Pues no es del amor, es otra cosa, pero es soldado. Soldado Pérez. Todos los que quieran pelarse, pues tienen aquí a su querido peluquero ya famoso en Cameca Meca, el Ozumba. Que se pone a sus órdenes en un localito que está atrás de la estación de autobuses. Y por cierto, Cacho disfrutó mucho de toda la variedad de... De literatura. De literatura. Literatura adulta. Arte. Para el Cacho es arte. Silvestre López, número 213. Pueden acudir a aquellos que tengan algún problema ortopédico en la Meca Meca. Se ubica entre Bravo y Jicotenca. Ortopedistas certificados, consulta previa cita 978-1548. Y gente loca como tú, Pepe Dófilo, necesitamos llevarte a unos servicios psicológicos integrales. En Fray Martín de Valencia 61, entras por Cuauhtémoc, frente al IMSS, el despacho número 3, el primer piso. Y tienes 10% de descuento si en tu consulta si mencionas que lo escuchaste aquí con nosotros en La Voladora Radio. Y nuevamente más el consultorio veterinario Feli Canino en la calle Libertad, número 33. Todos los que amantes de perritos y mascotas, cuídenlos, amenlos y llévenlos al médico. Fonda Las Flautas, Antojitos Mexicanos te ofrece. Tomás gringas, enchiladas, ¿no? Omelets, molletes, tortas. Estamos ubicados en Fray Martín y Cruz Verde a la altura de la Y, celular 5541119832 con la señora Francis. Gratis un vaso de refresco. Y finalmente ya para rematar, pues apoyen, ¿no?, a La Voladora Radio que acaba de cumplir 15 años y nos fuimos a festejarlo. No teníamos dinero para festejar. Sí, ni modo. Pues, píchense algo, no sean codos. En Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, el número de cuenta es 34-76-365-60-06-89. Esos 10 pesitos que iban a comprar su helado, mejor móchenlos acá a La Voladora Radio. Y amigos, estamos por retirarnos. Y vamos a parar nuestro super remix. Ya lo subimos al Facebook ahí para que lo pongan en sus fiestas. Va a ser todo un hit. Con el H Cisneros. Con el H Cisneros, exactamente. Lo voy a poner ya, lo voy a parar. Y nos vamos a retirar, ¿por qué? Porque nos vamos a ir a pedir calaverita con Pepe Dófilo. Así que amigos, si van a... Cuiden andar, a sus hijos. Cuiden a sus hijos, exactamente, porque van a andar suelto el día de hoy y trae mecha corta el día de hoy. Y como es Día de Muertos, vamos a terminar con nada más que uno de los que se nos fue hace mucho tiempo y es el rey. ¿El rey? El rey. ¿El rey? Esto es de Elvis Presley, se llama Suspicious Mind. Dun, dun, dun, dun, dun. Nos escuchamos dentro de 8 días, amigos. También está en el cielo. Pórtense mal, querido, no le hagan caso a sus mamás. Ahorita está con Maciel, Pepe, ¿no? No le hace caso a su mamá, ya me dijo. Ya vimos, ya. Y no le hagan caso, está con Maciel. Vámonos a festejar con ellos, ¿no? Que pongan ya su ofrenda. Sus Maciel, al ritmo del rock. Nos vemos dentro de 8 días. Están en Dig y esta canción, como les dije, es del rey. Don't be